Y en el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo miradas, opiniones, posicionamientos de distintos sectores con vistas a la segunda vuelta electoral del domingo. Y ahora fue la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans la que emitió un comunicado diciéndole a Macri no y llamando a votar por Daniel Scioli este 22 de noviembre. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Marcela Romero. Ella es presidenta electa de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Hola Marcela, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. ¿Cómo están? Buenos días ahí a todos y todas. Buenos días. Marcela, ¿podrías contarnos de qué se trata este comunicado que han sacado y en qué fundamentan el no a Macri y la convocatoria a votar por Scioli? Y bueno, es una convocatoria en la cual las organizaciones que integramos la federación debatimos las propuestas de los dos candidatos en las elecciones del domingo. También lo que tratamos en nuestra asamblea es poder ver los logros que tuvimos con los dos proyectos a nivel nacional. Nosotras venimos trabajando hace muchos años y en donde vimos, de parte del partido del PRO, vimos muchos inconvenientes, seguimos teniendo inconvenientes. Cada vez que presentamos una ley, cada vez que debatimos y cada vez que queremos tener una mayoría, ¿no es cierto?, en el Congreso. Yo creo que la mirada que tenemos desde la federación es votar a un candidato en la cual fue parte de los logros que tenemos en nuestro país. Como ustedes saben y lo vieron en la televisión, muchas veces candidatos del PRO asumiendo que no apoyaron las leyes y que ahora apoyan todas las leyes que uno quiera presentar. Nosotros tenemos muchas dudas de que el PRO realmente nos deje debatir y que podamos seguir ampliando derechos en nuestro país. Marcela, ustedes lo que están marcando es que los logros que ustedes todavía siguen consiguiendo, aunque tienen muchas demandas, evidentemente, sí, aún por resolver, se verían frenados en el caso de una hipotética, sí, presidencia de Mauricio Macri. Sí. Y te hago un ejemplo, la ley antidiscriminatoria, una ley donde hay sanciones, y creo que si ustedes miran los relatos y cómo se expresa los candidatos del PRO hacia nuestra comunidad, ¿no es cierto?, el intendente electo en La Plata, el diputado de Salta, en Córdoba, a ver, tienen un vocabulario muy violento hacia nuestra comunidad. Y yo creo que eso es lo que no queremos en nuestro país, ¿no es cierto? Venimos trabajando para poder mejorar la calidad de vida de la comunidad y nos encontramos con representantes votados con una agresión muy fuerte hacia nosotras y hacia la comunidad. Marcela, en el comunicado, sí, ustedes dicen que no solamente hacen esta convocatoria y este pronunciamiento por lo que les toca como sector de la sociedad o como parte de la sociedad, sino también por el modelo general, económico y político que propone el macrismo. Sí. Yo creo que en este proyecto de gobierno, las personas más excluidas, en este caso de nuestra comunidad, como las personas trans, ingresaron al circuito laboral, ingresaron al circuito educativo, todo esto desde un programa que se hizo con articulación con los ministerios. Yo creo que esto no se logró en la ciudad de Buenos Aires. No se logró la inclusión de las compañeras en espacios de inclusión laboral. Yo siempre digo que el Estado tiene que dar el ejemplo. Entonces creo que ahí es donde nosotras como activistas tenemos la mirada puesta desde la inclusión y desde los derechos humanos. Yo creo que qué fácil, si una persona que se postula para presidente dice que los derechos humanos es un curro o hablan mal de con una violencia muy fuerte hacia la comunidad, es muy difícil poder incluirlo dentro de una plataforma de una organización que defiende los derechos humanos. Marcela, ¿qué expectativa tienen ustedes para el domingo con respecto al resultado? Bueno, nosotras tenemos una expectativa, como decimos en el comunicado, nuestro voto va a Daniel Scioli, pero realmente lo que queremos es que siga triunfando la democracia con derechos igualitarios, que podamos trabajar y ampliar derechos, porque falta más inclusión, más educación para la comunidad, y realmente poder trabajar como seguimos trabajando y como pudimos hacer los cambios en este gobierno. Dentro de la federación hay organizaciones, hay partidos políticos que no son del gobierno, pero creo que todos y todas estamos disfrutando de estos derechos que logramos. Y eso es lo bueno, ¿no es cierto?, de la democracia, que no lo pudimos hacer con otros gobiernos que acompañan nuestros pedidos. Creo que eso es lo que estamos diciendo. Nosotras venimos reclamando desde que comenzó la democracia con otros partidos, si no logramos tener y poder involucrarnos y trabajar en conjunto. Creo que con este gobierno lo pudimos hacer. Después cada una tiene su mirada política, su partido, pero creo que seas del partido que seas, sos de la diversidad, estás disfrutando de los derechos. Marcela, a ver si coincidís. Muchas organizaciones, incluso nosotros como Red de Radios Comunitarias, hemos expresado que con un gobierno de Daniel Scioli, aunque no estamos seguros de poder seguir avanzando en muchos derechos, tenemos la certeza de que vamos a poder pelear y vamos a poder interpelar a las autoridades para seguir avanzando en la ampliación de derechos. Pero que con Mauricio Macri esto directamente no pasaría, estamos seguros de que esto no pasaría. Claro. ¿Ustedes coinciden? Yo creo que, a ver, nosotros somos sociedad civil, somos militantes, somos activistas de organizaciones. Nosotros vamos a monitorear, vamos a reclamar, a exigir, como siempre, sea el gobierno que sea. Lo que queremos es que nuestra comunidad sepa que con un gobierno, el Frente para la Victoria, se logró los derechos que estamos disfrutando. Y con otros gobiernos no se logró. Que ahora son alianzas, que ahora son otros grupos. Pero nosotras como sociedad civil vamos a estar militando, reclamando, como siempre. Marcela, la última. ¿Vos crees que en general en la población hay una aceptación o un respeto a todos estos avances que han logrado ustedes en cuanto a sus derechos o que es más fuerte la discriminación todavía? Mira, yo creo que los avances que se lograron en nuestro país, por supuesto que las personas que más lo disfrutan y pueden acceder son las personas que viven bajo la línea de la pobreza, de la exclusión. Y creo que la comunidad LGBT del país tiene que saber que hay una parte de la comunidad que no es de clase media alta, que no pudo acceder a todos los beneficios, educación, trabajo, como muchos de nuestros compañeros y compañeras pudieron acceder. Hay un sector de la población LGBT que vive bajo la línea de la pobreza, que no tenía su identidad, que no podía acceder a un montón de beneficios y que se logró. Y creo que ahí es la mirada que tenemos que tener dentro de nuestra comunidad, ¿no es cierto?, desde la federación y todas las organizaciones, que son los derechos humanos. Entonces, yo creo que eso pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Hay un sector de la población que accedió a un montón de cosas y hay un sector que está accediendo a todos esos beneficios. Y a veces eso molesta, ¿eh? A veces molesta. Yo creo que vos fijate que la comunidad trans en Argentina en algunos lugares dejó de ser la caja chica de la policía. Claro. Marcela Romero, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, un saludo a todos y bueno, el domingo que triunfe la democracia. Muchas gracias, Marcela. Con derechos igualitarios. Gracias. Hasta luego. Hablamos con Marcela Romero, ella es dirigente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Concretamente es la presidenta electa de esta organización.